Bueno, ya lo hemos anunciado en el sumario del programa de hoy. El turno de entrevistas lo dedicamos a la charla que ha organizado H. Bildu y que tiene por nombre Impulsando el fin del régimen. Para ello tenemos a Félix Puyo. Egunon, Félix. Egunon, Gutiuy. Impulsar el fin del régimen, así tiene el nombre de esta charla que se ha organizado desde H. Bildu para esta tarde. Pero Barcina, antes de ayer, dijo que no habrá elecciones anticipadas. A pesar de que se aferra a su puesto, se sigue viendo necesario un cambio en Nafarroa, ¿no, Félix? Hombre, evidentemente no es que sea necesario, sino que todavía es mucho más evidente, ¿no? Es decir, al final sí que es cierto que todo el mundo había barajado la posibilidad de que se pudieran celebrar elecciones. Desde el 31 de marzo es imposible legalmente que eso se pueda dar en función de cómo se contempla el hecho de que no haya en el último año de legislatura se puedan convocar elecciones, pero eso no quita o no niega la evidencia de que hace falta con más claridad todavía el hecho de ser, lo que queda de aquí a legislatura, trabajar e impulsar la posibilidad de ese cambio que cada vez se hace más evidente que es más real, ¿no? Y que es más posible. Uh-huh. Un buen aval de esa exigencia de cambio es la manifestación que el pasado 22 de febrero recorría las calles de Iruña, en la que participaron 35.000 personas, pues precisamente pidiendo, exigiendo ese cambio, ¿no? Así es. Yo creo que eso, además de ser el hecho de la manifestación de febrero, ha sido en los últimos años, yo creo que de alguna manera, la fotografía más plural, por una parte, es decir, una manifestación en la que han concurrido desde todos los sectores progresistas que realmente quieren impulsar un cambio en Nafarroa, se dieron cita en esa manifestación, y además en cantidad yo creo que asistimos a una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en los últimos años. Eso es una evidencia clara del interés y de la necesidad que hay de generar ese cambio y sobre todo de dejar en evidencia también un poco las diferentes políticas que UPN ha impulsado, y que hay que recordar que quien ha evitado que al final ese cambio se pudiera dar de forma inmediata, pudiendo recurrir al tema de la moción de censura, precisamente han sido, en este caso, el PSN, que con esa actitud un tanto cobarde y servilista por parte del PSN con respecto a Madrid, pues ha evitado el cambio que, por otra parte, fue del cambio de Barcina, o por lo menos por la convocatoria de elecciones, que además hay que recordar que no solamente ha evitado que Barcina salga del Gobierno de Navarra, sino que fue en su día quien la colocó. Uh-huh. Y después, como dices, de que PSN insistiera en rueda de prensa, creo que fue Roberto Jiménez el que dijo que iba a presentar una moción de censura después de aquella comisión de investigación y demás, y después echa atrás. ¿En qué lugar se queda el PSN ahora? Yo creo que el PSN, como agente político en Navarra, teniendo en cuenta la importancia de lo que ha sido el PSN en Navarra, pasa a un segundo, pero casi un tercero o un cuarto plano. Las próximas elecciones dirán en qué situación queda electoralmente hablando, pero desde luego políticamente hablando, el PSN lo que ha dejado en evidencia es, uno, que no es un agente político capaz de definir nada en la política navarra, porque cuando hay que tomar decisiones de calado, las decisiones se toman en Madrid, y además cuando se toman en Madrid siempre se hacen del lado de mantener al gobierno de Barcina, en este caso, e incluso cuando hemos tenido que recurrir a otras cuestiones, siempre para favorecer el actual régimen, es decir, y a quienes están en estos momentos gestionando ese régimen. Y por otra parte, creo que va a ser difícil que puedan mantener un discurso medianamente coherente con respecto a las próximas elecciones. Lo que sí está claro, a todo el mundo le ha quedado suficientemente claro, no solamente a la clase política, sino yo creo que al conjunto de la sociedad, que el PSN se ha descartado de cualquier posibilidad, de cualquier fórmula en la que la alternativa al gobierno de Navarra pueda incorporarlo. Uh-huh. 14 meses quedan para esas elecciones, ya que ya no es posible la convocatoria de nuevas elecciones anticipadas, y en esos 14 meses, ¿hacia dónde se va a dirigir el cambio desde el punto de vista de H. Bildu? Bueno, nosotros ahora, y es un poco el objetivo de la charla de esta tarde, o de la charla o el encuentro de esta tarde, al final se está haciendo un esfuerzo importante por llegar a a un montón de pueblos de Navarra. En total son más de 50 charlas que se pretende llegar a cientos de personas, en las cuales, aparte de trasladar el análisis que se hace de cuál es el momento político que hemos estado viviendo y sobre todo hacer una lectura de cómo ha sido todo el proceso en torno a lo que se ha llamado el marzazo, sí que queremos un poco trasladar la valoración política que se hace del actual momento político y sobre todo de cuáles son los pasos necesarios para impulsar ese cambio político, ¿no? Es decir, a partir de ahí no solamente pretenden ser estas reuniones una reflexión de lo que dice H. Bildu, sino que trata también un poco de hacer un encuentro con las gentes que acudan para recibir las aportaciones, ¿no? Al fin y al cabo se plantea una forma diferente de hacer política, en la que todas las personas puedan ser partícipes. El impulso, efectivamente, a la gente le puede haber parecido en un momento determinado que 14 meses son muchos 14 meses de aguantar esta agonía política, es cierto, pero bueno, hay que plantearse estos 14 meses precisamente para coger mayor impulso cara a mayo del 2015, ¿no? Es decir, en esas claves el trabajo que va a hacer EH Bildu va a ser a nivel de movimientos sociales, a nivel de movimientos populares, a nivel del conjunto de la sociedad, pues tratar de extender la idea política precisamente en la necesidad del cambio y tratar de recoger precisamente también todas las aportaciones que los y las ciudadanas navarras pues puedan hacer, ¿no? Esa manera de hacer política, bueno, esa manera tan participativa de hacer política, de alguna manera podría recuperar esa desconfianza que está latente en la sociedad hacia la política. Sí, bueno, yo creo que más que desconfianza hacia la política, yo creo que es evidente que hay una gran desconfianza hacia los políticos. Uh-huh. Y sobre todo hacia determinados políticos que al fin y al cabo son quienes están realizando determinada gestión. Y en Navarra especialmente yo creo que lo que hay es un hartazgo muy importante hacia lo que nosotros y nosotras estamos considerando el régimen político en Navarra. El régimen político en Navarra además no solamente hay que entenderlo como el gobierno de UPN, sino al fin y al cabo el régimen es todo este conglomerado que permite que siempre en estos últimos decenios en Navarra hayan estado gobernando políticamente una entente entre UPN y PSN, pero que luego haya una élite económica también en el que todas las políticas económicas en Navarra han ido precisamente dirigidas hacia ellos, ¿no? Aquí hablar de regímenes, hablar de UPN, es hablar de PSN, pero también en materia económica y en materia social es hablar de UGT, es hablar de comisiones, es hablar de la CEN, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues de todas estas cuestiones se debatirá o habrá posibilidad de intervenir esta tarde a las 7 de la tarde en el Kulturgune, en esa charla organizada por EH Bildu. Otra de las cuestiones que me ronda en la cabeza, Félix, es que después de esos 14 años y de esos 14 meses se plantea un cambio, una alternativa a políticas de recortes, de privatizaciones, del caso Dancan, de ataques al modelo D, el panorama que se va a encontrar, esa posible alternativa que entre al gobierno de Nafarroa, va a ser desoladora, ¿no? Sí, bueno, lo primero que se plantea es, efectivamente, es muy importante recalcar el tema de alternativa, es decir, nosotros no estamos planteando una alternancia, sino estamos planteando una alternativa política para generar una transformación política y una transformación social en Navarra. Es decir, en Navarra, sobre todo, y lo más importante de primera mano va a ser abrir bien las ventanas, airear, saber qué es lo que hay, qué es lo que deja de haber, pero en cualquier caso siempre va a haber recursos para poder hacer otro tipo de política, porque al hilo de que pueda haber mayores o menores, mayor o menor liquidez económica, etcétera, otra cosa es cómo gestionas tú lo que tienes y otra cosa es cómo gestionas también tú tus ingresos y tus gastos. En ese sentido, en la situación tan grave que padecemos, el otro día oí a Barcina que las mayores prioridades que tiene Navarra en este momento ahora es el TAP y el Canal de Navarra, teniendo en cuenta que tenemos 53.000 parados y paradas, teniendo en cuenta que cada vez son más y más las familias que necesitan de ayudas para poder sobrevivir con un mínimo, pues entender que esos planteamientos que está planteando Barcina al final es gobernar exclusivamente para élites, para las grandes jerarquías del hormigón, para al fin y al cabo para quienes han estado gobernando en los últimos 20 años, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas con lo que hay y se puede ingresar mucho más en lugares donde se está dejando de ingresar. Félix Puyo, no nos queda otra cosa que agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos a esta radio, pues para explicarnos un poco los ejes principales de esa charla, que, como digo, se celebrará esta tarde a las 7 en el Kulturgune. Es que ricasco, Félix. Igualmente. Yo lo único, animar a todas las personas que acudan hoy a las 7, es decir, no se trata de una charla sin más de ir a oír, sino es para EH Bildu, sobre todo, es muy importante escuchar y recoger las aportaciones que se puedan dar. Pues queda dicho y queda hecha la invitación. Es que ricasco. Gracias.